día, cuando estés tú a mi lado, cuando estés entre mis brazos para nunca separarlo. Ay, amor, qué dichoso que sería. Ay, amor, porque siempre serás mía. Ay, amor, qué dichoso que sería. Ay, amor, porque siempre serás mía. Ser dueño, dueño de tu cariño, dueño de tu hermosura, de tus labios tan divinos. Qué dichoso que yo sería cuando estés tú a mi lado, cuando estés entre mis brazos para nunca separarlo. Ay, amor, qué dichoso que sería. Ay, amor, porque siempre serás mía. Ay, amor, qué dichoso que sería. Ay, amor, porque siempre serás mía. Dichoso que sería. Ay, amor, porque siempre serás mía. Ay, amor, qué dichoso que sería. Ay, amor, porque siempre serás mía.